busqué tu olvido sumido en el silencio. Fue un imposible borrarte de mi amor, porque tu imagen la añoro y la querencio en estas horas tan tristes de dolor. Es como el mar, inmensa mi esperanza, y tu recuerdo, oleaje que me alienta. Es el viajero que allá en la lontananza vendrá trayendo alivio a mi tormenta. Cuando regreses de nuevo a mi cariño, perdonaré lo cruel de tu traición. Y venerando tu imagen cual un niño, tendrá un consuelo mi triste corazón. Tu corazón es el puerto seguro donde anclará la barca de mi sueño. Cuando regreses, amor, yo te aseguro, eternamente sabré que soy tu dueño.